que no me quieres ver, que no me quieres ya. Déjame rogar por ti aunque sea la última vez. Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias, aunque muera la ilusión de un roce de tu piel. Si ya acabó la magia entre los dos, debo aclarar que solo ha sido en ti. En mí nada es más fuerte que este amor, que es mi fe y mi razón para vivir. Hoy vas llevándote mi voluntad, arrancando la fe de mi oración, y dejas nuestra historia sin final, sin nada que contarle al corazón. Cuánto me duele escuchar que no hay nada que decir, que se ha acabado el tiempo de este amor, que la flor se marchitó y que el fruto no nació, aún habiendo tanta vida por vivir. Cuánto duele que te vas cuando a mí creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar. Cuando la mañana está a punto de terminar, tú me dejas el amanecer sin ti. ¡Cómo las quiero! ¡Suscríbete!